dai de ruta. Una vez más, el presidente del género, Jim Mr. Black. Esta es la evolución del género, Yo no miento, yo hablo en serio. Momentos felices que vivimos tú y yo. Vivimos tú y yo, pero parece que se te olvidó. Se te olvidó. Dejaste mi alma tirada como si no te importara. Pero ya tengo otro amor, ya tengo otro amor. Ya la tengo otra, de verdad me quiere. Ya la tengo otra, ya si me conviene. Ya la tengo otra, de verdad me quiere. Ya la tengo otra, ya si me conviene. Los chicos con y los calladitos, Aloncito y el Santi, goza Wilmer el crack. Se te hizo tarde y ya otra me enamoró. Y lo que vivimos tú y yo en el pasado quedó. Que vivimos tú y yo. Vivimos tú y yo, pero parece que se te olvidó. Se te olvidó. Dejaste mi alma tirada como si no te importara. Pero ya tengo otro amor, ya tengo otro amor. José Kral, Ale Flow, DJ Gustavera. Esta es la escuela de los tigres, bravo, Mister. Ya te olvidé, te olvidé. Tengo otro amor, otro amor. Que me ama, que me da lo que me trama. Ella tiene un jalajala que me gusta a mí. A mí. Te olvidé. Tengo otro amor, otro amor. Que me quiere, que me ama, que me da lo que me trama. Ella tiene un jalajala que me gusta a mí. A mí. Y ahora tengo otra. De verdad me quiere. Y ahora tengo otra. Que si me conviene. Y ahora tengo otra. De verdad me quiere. Y ahora tengo otra. Que si me conviene. Te olvidé, te olvidé. Tengo otro amor, otro amor. Que me quiere, que me ama, que me da lo que me trama. Ella tiene un jalajala que me gusta a mí. A mí. Te olvidé. Tengo otro amor, otro amor. Que me quiere, que me ama, que me da lo que me trama. Ella tiene un jalajala que me gusta a mí. Ya